Ha sido el tiempo el que nos diera la razón. Lo nuestro no era lo que creímos. Y aunque en el fondo buena fue nuestra intención, sinceramente nos confundimos. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. No lo podemos ocultar de ningún modo. Y aunque nos cueste, lo tenemos que admitir. Por nuestro bien y porvenir, dejemos todo. Y me da miedo, me da temor decir adiós, yo no lo niego. Pero también quedarme, créeme que no puedo. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Tener conmigo lo que más feliz te hiciera. Reconozcamos, ya no hay pasión en esos besos que nos damos. Y es de nosotros justo de quien nunca hablamos. Duele decirlo después de tanto, pero este llanto es nuestra triste confesión. Tener conmigo lo que más feliz te hiciera. Reconozcamos, ya no hay pasión en esos besos que nos damos. Y es de nosotros justo de quien nunca hablamos. Duele decirlo después de tanto.